Estamos ahora en vivo y en directo con un contacto telefónico desde las calles de Valparaíso para que nos cuente, compañera, la situación que se está viviendo ahora. Ya, tiene que ser muy breve porque me tengo que sacar la máscara para hablar. Bueno, primero que todo, saludar a la gente que está escuchando la radio. Acabamos de presenciar la detención muy violenta de una persona que esperamos vaya a la comisaría 2, a la segunda, y lo entran de carabineros totalmente desbordados, tirando autos encima, mojando principalmente a los protestantes, obviamente, y también a las personas que estamos haciendo la labor de observación de derechos humanos, cuando lo que había era una concentración pacífica en conmemoración a los 12 años del asesinato, del cobarde asesinato de la misma Matías Cotrileo. Lo que se ve, lo que es de Valparaíso, de resistencia de la revuelta, pero un actuar desmedido, obviamente, violento, fascista, hacia las personas que están en la calle manifestándose. El chorro del guanaco bota a las personas con la potencia, nos moja, nos arde el cuerpo. Muchas personas han tenido que retirar producto de el gran ardor que está generando esta agua del guanaco, ¿cierto?, que madura. Eso es lo que pasa hasta ahora por toda la calle Pedro Montt. Les voy a contar porque tenemos que pasar por un lugar peligroso. Aguante, compañera, seguiremos en contacto acá en Abad de Noticias. Gracias. Adiós. Chao. Ahí está entonces el contacto telefónico de la compañera que nos informa la situación que se vive en la avenida Pedro Montt, la represión también con toda la agresión policial que está sucediendo a esta hora de la jornada. Así que estamos en vivo en directo transmitiendo acá en Radio Placeres.